Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Jiménez y formo parte de la organización popular Son del Barrio. ¿Desde cuándo llevan resistiendo? Tenemos 4 años ya resistiendo aquí en las calles y bueno, todo empezó pues con la idea de tomar los espacios públicos. Realizamos una pinta en honor al comandante Hugo Chávez Frías, que recientemente había fallecido. Pues de ahí se empezó a gestar una organización vecinal con carácter de clase y que bueno, está con miras a tomar nuestros espacios, a promover otro tipo de cultura, ¿no? Que no sea esa cultura que nos imponen generalmente el duopolio televisivo, ¿no? Que en México Televisa, TV Azteca, los medios impresos, se han encargado de hacer una dictadura mediática y de que eso pues sirva como un aparato de dominación, ¿no? Y nosotros pues, estamos a contrapelo de eso. ¿En qué fecha realizan o hoy justamente porque hicieron el festival, el 1 de mayo? Bueno, nosotros realizamos en la segunda semana de febrero el Festival Son del Barrio, que es un festival, o que es bueno, un evento mayúsculo, ¿no? Mucho más grande, en donde ya las 3 ediciones que se llevan, pues han pasado por cada edición cerca de 20, 30 números artísticos, 6, 7 talleres, son jornadas desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, en donde hemos tenido afluencia de cerca de entre 300 y 600 personas. Entonces, ese es el festival, digamos, grande. Y cada mes realizamos talleres de carácter permanente y, bueno, buscamos que sea en fechas, digamos, trascendentales y si no es así, pues de todas maneras lo realizamos el día de hoy, pues es en conmemoración del 1 de mayo, Día de la Mujer y el Hombre Trabajador, y que bueno, pues estamos conmemorando esa fecha y aparte de eso, pues siguiendo, dándole seguimiento al trabajo que hemos realizado en los diferentes festivales que hemos venido desarrollando, en mosaicismo, en esgrafiado, en reciclado. Ya conocemos a los niños, ¿no? Ya nos conocen y pues ya han tenido un seguimiento, ¿no? Esto con el fin de que pues sea un aprendizaje dialéctico y no sea como en las escuelas, ¿no? En donde es el maestro el que deposita los conocimientos y el alumno el simple depositario de los mismos y que pues no hace efectivo, ¿no? Ese proceso dialéctico del conocimiento, sino es muy, muy arbitrario y muy unilateral. ¿Cómo nace esta idea y cómo se logra conjugar todos estos esfuerzos para hacer estos festivales, estos encuentros? Pues nace del hartazgo y de la necesidad de expresarnos, ¿no? Que hay aquí en nuestra comunidad aquí en Nezahualcóyotl, es una comunidad signada por la violencia, el feminicidio, trata de blancas, violencia organizada, y todo esto fomentado no por la maldad de la gente, sino por un sistema capitalista que explota, oprime, degrada, saquea, y que bueno, se materializa aquí en los gobiernos del PRD, también ha habido del PRI, pero más del PRD, que pues es un partido que de disque izquierda, pero pues es un partido que se ha dedicado a saquear, a corromper, a realizar una serie de actividades que pues van en detrimento de la propia sociedad, que pues nosotros como organización estamos hartos de eso y necesitamos expresarnos de manera independiente y con una mirada anticapitalista y con una dirección de clase. Entonces es por eso que nosotros decidimos organizarnos fuera de los aparatos comunes, ¿no? Que provee el propio gobierno, el propio Estado, en donde pues te dicen cómo participar, cuándo, y todo por un mísero presupuesto, ¿no? Nosotros sin presupuesto estatal o gubernamental hemos venido desarrollando esas actividades y pues es ahí en donde tiene su génesis este proyecto, ¿no? En la necesidad de organizarnos, de confrontar a esta cultura, como te decía, pues es una cultura podrida en donde pues el machismo se hace presente, el consumismo exacerbado, en donde el cuánto tienes, cuánto vales, es la idea, ¿no? De lo que nos quiere plasmar esos grandes medios de comunicación ideológica, grandes medios de dominio cultural, y bueno, pues nosotros a través de esto manifestamos que existen otras formas de existir, otras formas de convivir, otras formas de socializar. ¿Cómo se pueden entrar en contacto con ustedes? Pues nosotros estamos en redes sociales y aquí generalmente haciendo trabajo en la calle 9 y avenida 8 en la colonia Las Águilas, en donde tenemos pues ya más de 10 murales intervenidos, toda la calle, y en nuestras redes sociales la página se llama Son del Barrio y el perfil también Son del Barrio. Ahí pues con la mayoría de los integrantes administramos esas cuentas y pues ya estamos dando respuesta oportuna y pronta a los que se quieren organizar con nosotros. Generalmente pues estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Así es como se han venido sumando más y más compañeros y compañeras. Y bueno, pues es a través de la organización colectiva Barrial como nos hemos estado dando a conocer. Entonces cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros, pues ahí estaría la opción. Muchas gracias.